día del final. Vas buscando flores que picar por no enfrentarte a la verdad. Tú te olvidaste de regar el campo que otro viene a abonar. Me cansé de llantos sin decisión, de las horas perdidas en el balcón, de llamadas no dadas, palabras pasadas. Hoy es el día de acabar con tanta insatisfacción, de poder salir ya del cascarón, de abrir bien los pulmones.